pasa por acá vendiendo escoba y plumeros. Nadie me quiere comprar. La la la, la la la. ¿Será porque soy finito que nadie me quiere comprar? ¿Será porque soy negrito y me pongo colorado? La la la la, la la la. Señor de la concurrencia, la fiesta ya se acabó. Manden los chicos